Ministerio de Trabajo. En esta fila únicamente atendemos ciudadanos ilegales de Posmesoamérica. Favor de llenar el formato de suicidio. En la sección de edad, coloque más de 14 y menos de 75. No deseamos archivar poetas en edades productivas. La última ocasión, un delincuente escribió que su madre era todos los segundos del mundo. Ciudad de México, adelante. Tijuana, favor de pasar. Sus expedientes dicen que harán alianza con tradiciones vanguardistas de la época militar. El único empleo vacante es como técnicos del terror. Se les pagará puntualmente a fin de mes. La estética es menos prioritaria que la religión. Escriban mientras rezan, mientras eyaculan. Es posible que al final nuestra generación olvide la escritura y el sexo. Es posible, es posible. Estamos convocados por la historia para hacerlo. Escríbanlo de ese modo. Somos el presente brusco, no somos el futuro. Escriban en el tiempo que nos tocó vivir, en el tiempo que nos tocó morir. Se ha abierto la fila de un lado, quien venga por falta de autoestima, problemas con la tiroides, asesinatos de familiares e incesto, favor de formarse. Sin más dilación, firmen todas las cicatrices del tiempo en que murieron sus amigos y en la parte inferior coloquen la fecha de hoy. Nuestro gobierno les adiestrará en ejecuciones de indígenas, especialmente a ustedes, los más jóvenes, que ¿por qué? Porque somos el quinto poder judicial, residimos en el ambiente y nuestro patrimonio es el aire. Su corazón será monopolizado y en adelante, cuando escuchen el verbo destruir, darán gracias al cielo por sus moléculas llenas de odio y espagueti. Si escuchan a alguien hablar sobre juventud, dispararle en la frente, tan pronto lleguen a casa, hagan el amor con su mujer y finjan satisfacción, sobre todo finjan al escribir, así es mejor por ahora.